¿Qué onda, Andrés? ¿Cómo estás? Habla Lina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Elina? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien también trabajando, subiendo unas cosas al blog, Ajá. ya con los preparativos del libro, ¿cómo ves? Vas a estrenar un libro, es tu primer libro. Es mi primer libro después de 15 años de estar bregando y ahí escribiendo en fanzines y cosas por el estilo y detalles de cositas. Pero ya es el primer momento en el que se cristaliza todo ese trabajo después de 15 años. ¿Y a qué obedece esta necesidad de escribir? ¿Sobre qué te gusta escribir? ¿En qué momentos escribes? Cuéntanos. Bueno, la realidad es que, digo, la verdadera y la auténtica promotora de que yo haya tenido este acercamiento fue mi abuela. Mi abuela me contaba cuentos cuando era niño, pero mi abuela tenía una manera muy particular porque me contaba sus cuentos y de pronto ella comenzaba a mezclar personajes de un cuento con otro, etcétera. Entonces, a mí me pedía que yo reinventara o que inventara una historia, y de alguna manera eso fue lo que me despertó la idea de contar historias. Pero la verdad es que mi papá fue la persona que me puso en el camino de ya tener una disciplina, de tener un oficio y de hacerlo realmente pues una forma de vida, ¿no? Claro, absolutamente. Oye, ¿cuál fue el, te acuerdas sobre el primer libro que tuviste? El primer libro que tuve, sí, fue El viaje al mundo en 80 días, de Julio Verne. Claro. Ese fue el primer libro que tuve en mis manos, pero el que verdaderamente disfruté muchísimo, ya como lector así, adicto, fue uno de Friedrich Nietzsche. Fue El anticristo, de Friedrich Nietzsche. Qué padre, ¿no? Además no es lo mismo leer que escribir. Hay gente que presume más de lo que lee que de lo que escribe, así que pues bueno, uno siempre está atado a lo que está leyendo porque quiere, a veces uno quiere copiar lo que lee. ¿Cómo encuentras tú este estilo de escritura dentro de todos los textos que has leído y tratas de buscar tu propia voz? Trato de buscar mi propia voz. Mira, la realidad es que, igual que en la música, pienso que no es el asunto de catalogar las obras o de catalogar el estilo. Sé perfectamente que existen corrientes muy importantes, sobre todo latinoamericanas, y que me he acercado mucho a muchos escritores en ese sentido. Pero la verdad es que lo que yo hago o trato de conseguir con mi trabajo es simplemente tener mi voz. O sea, para mí es mi manera de describir la forma en que yo vivo, disfruto, sufro este México que nos toca a nosotros, este México que también es el mío. Claro, absolutamente. Es como dar una voz de testigo, ¿no? Sí, de hecho, la intención es ser un testigo. En relación al libro en concreto, o para mí en la definición, cuando me preguntan, bueno, ¿qué es este libro? El libro se llama El sótano del Gran Valle, y para mí es eso, es un modesto testigo de cómo la vida vale la pena si lo vale también para quien tienes tú a tu lado, ¿no? Porque a fin de cuentas, la vida es eso, la vida es que valga la pena, no que tenga valores, sino que valga la pena. Claro, absolutamente. ¿Y cómo tú crees que lo vaya a tomar precisamente este México que no es uno de los países que lea más libros? ¿Tú crees que haya, cómo quieres llegar a la gente o cómo te gustaría decirle a un no lector, oye, mi libro vale la pena porque tal vez estás pasando por esta misma situación o cómo le harías? Híjole, mira, yo trabajo en una empresa privada. Yo conozco exactamente cómo es el asunto del mundo corporativo, de las apariencias que hay que cubrir en ciertos sectores de la población. Es muy difícil, es muy complicado, e incluso es difícil, hasta difícil de alguna manera para algunas personas en donde trabajo decirles lo que soy o lo que hago, ¿no? Escribo, hago música, bla, bla, bla. Entonces, la manera, creo yo, es de la manera más espontánea que fuera posible y de una manera muy sincera, porque a fin de cuentas hay cosas que no se pueden evitar en la vida, y esa o una de esas cosas es que la propuesta o la palabra o el libro o el disco de alguien te llegue de alguna manera con todo el peso, con toda la fuerza que la sinceridad puedan dar. Claro. Esa es mi apuesta, ser total honesto, totalmente sincero. Y bueno, finalmente sí juego muchísimo, o la invitación es jugar muchísimo con la onda de la fantasía. Lo que yo escribo básicamente es narrativa, y está basado en hechos fantásticos, en personajes fantásticos, aunque tienen mucho que ver a fin de cuentas con gente terrenal que tiene situaciones pues muy complicadas de vida, como gente en la calle, indígenas, etcétera, etcétera. Pero finalmente de eso se trata, de tener una apuesta muy honesta. Eso creo que es lo que puede funcionar. E independiente, después de todo, porque pues hasta donde yo entiendo, tú has financiado esto y bueno, tú dices es complicado, pero de alguna manera es lo que tú quieres hacer. Sí, bueno, el camino ha sido muy difícil, digo, han sido 5 años prácticamente de estar bregando y tocando puertas. Obviamente, digo, con los más fuertes, Planeta, Océano, etcétera, etcétera, pero también con editoriales pequeñas que de alguna manera lo que yo me encontré fue una serie de peces enormes que lo que pretendían era comerme, ¿no? Claro. Yo me encontré una situación en la que esta editorial no solamente le encantó mi trabajo, sino que además se convirtieron en parte de mi gente y mis amigos. Entonces ese fue el punto con estos personajes de redes, y finalmente pues ellos se convirtieron en eso, en parte de mi gente. Bueno, y algo que a mí me gusta mucho y que tal vez las personas que nos escuchan no saben es que tú también has apostado por los medios digitales, sin depender de nadie más que de ti, ¿no? Entonces abres un blog, vas subiendo una novela por cachos y bueno, no cachos, sino capítulos más bien, y asimismo a través de las redes sociales la has difundido. Oigan, ahí está este nuevo capítulo, sígalo, tienes lectores, comentarios de todo el mundo, no está impreso, la gente lo disfruta, espera este capítulo como antes esperaban escuchar en el radio estas dramatizaciones literarias. Así que, ¿cómo has vivido esta nueva etapa de ser un escritor que aprovecha los medios digitales para, bueno, internet, para difundir lo que hace? Pues en realidad la intención fue principalmente la de tener un foro. Uh-huh. Y la de tener un foro pues por cuenta propia, porque a fin de cuentas es también muy difícil el asunto de entrar a escribir, por ejemplo, de manera continua en un periódico, etcétera. Pero para mí el asunto del blog fue muy importante, porque a raíz del blog yo comencé a tener ese contacto con gente que yo no conocía. Lógicamente mi gente más cercana es la que sabe que yo escribo, y muy probablemente la opinión de que es bueno o que les gusta es como que muy de mi gente. Pero hoy este blog es andresmirandas.blogspot.com. Andrés Miranda S de Samuel. E de Samuel, C de casa. Ah, ok, C de casa. .blogspot.com. Uh-huh. Y en este estoy escribiendo actualmente una historia, efectivamente, como tú comentas, es por capítulos, se sube cada 15 días, y en este momento acabo de subir el capítulo número 9. Uh-huh. Muy interesante, la historia gira en torno a personajes que son en el mundo gangsteril, que tienen que ver con policías. Es una historia medio policíaca, medio oscura, pero que tiene que ver mucho con las calles de la Ciudad de México. Y para mí el asunto del blog fue simplemente mi mejor herramienta, o mi mejor salida a todo esto que está contenido y que yo de alguna manera quería expresar con el resto de la gente. Y ha tenido muy buena aceptación. Digo, comencé con 4 o 5 lectores en el High Five, que fue el primer lugar donde lo comencé a publicar, y hoy que ya existe el blog, alrededor de 60 personas están leyendo La Cocina, que es como se llama esta sí, historia. Exactamente. Ajá. Y precisamente es importante porque en el capítulo de anoche que acabo de subir, el capítulo número 9, ahí todo el mundo se va a enterar de por qué La Cocina se llama de esa manera. Qué maravilloso, Andrés. Oye, pues por último, recuérdanos cuándo va a ser el día de la presentación del libro, quiénes van a estar ahí, y me gustaría también que dieras un mensaje a todas aquellas personas, aquellos tal vez académicos que dicen que solamente se puede ser literato a través de, pues a través de estudiar, a través de la academia, y que los blogs solamente son un medio de crear basura, aunque no lo creas, existen esas personas pues que dicen que los blogueros no son ni periodistas ni novelistas, que a través de esos medios solamente se puede pues dar difusión a ciertas cosas, pero no se puede crear más allá. ¿Tú qué opinas? ¿Qué es lo que has escuchado al respecto? Mira, yo al respecto he escuchado comentarios sí muy muy similares. La gente tiene mucha resistencia al asunto de creer que un blog va a llevarlos a alguna parte interesante, o simplemente el asunto de tener el contacto con el blog pierde un poco la esencia, por ejemplo, de tener una publicación en las manos, ya sea diaria o ya sea un libro o etcétera. Sí sé que hay una necesidad importante en cuestión de comunicación, y eso es lo que yo trato de resolver con el mío a manera particular. Sin embargo, creo también que el asunto de tener precisamente ese tipo de comunicación a mí particularmente me ha permitido acercarme a gente que jamás habría imaginado que le gusta o que tiene algún interés por esta forma de expresar las cosas en situaciones fantásticas y con cuestiones así muy policíacas. Entonces me gusta muchísimo lo que está sucediendo hoy por hoy con el blog. Yo creo que es una cuestión de un tanto prejuiciosa. Sí creo que el asunto de tener una formación académica te da las herramientas y te da las tablas para poder resolver mucho mejor situaciones de este tipo, pero también creo que el trabajo diario, también creo que las ganas y el verdadero interior de cada quien, lo que puede ser el oficio de una persona, tiene de alguna manera una salida que es natural, y en este caso para mí lo ha sido. La presentación del libro es el 29 de julio de 2009 a las es miércoles, 9 horas, 29 de julio, en Casa Ivana, que es un lugar que también es un foro abierto, es un foro alternativo en donde se conjugan un montón de artistas, de grabadores, pintores, músicos, etcétera, para precisamente tener un espacio y poder expresar lo que cada uno de nosotros hace. Es Colima 378, planta alta, Colonia Condesa, exactamente frente a la Federación Mexicana de Fútbol. Ese día, en Casa Ivana, que nos prestó sus instalaciones para poder realizar la presentación, será la presentación de este libro, que para mí es un logro muy muy importante. Espero que el libro les guste mucho. La presentación va a estar la gente de la editorial. Uh-huh. Va a estar una extraordinaria amiga que es colaboradora de Casa Ivana, es Nora Castrejón, ella es actriz. Esperemos, y de hecho la invitación, como sabes, también ha sido para que la querida Lina Paulín esté con nosotros, y esperemos que ese día puedas estar con nosotros en la presentación del libro. Y finalmente tu servidor. La intención es simplemente platicar un poco al respecto de lo que es el libro, de este testigo que es de la vida cotidiana en el país, pero también el de celebrar, ¿no?, un momento importante. Perfecto, yo te agradezco mucho eso, Andrés. No, yo te agradezco muchísimo el que te hayas tomado un tiempo y la atención de conocer un poquito lo que hago, y pues la invitación está hecha, está abierta muy cordialmente, y yo, a mí me encantaría poder darle un abrazo a toda la gente que pueda estar ahí ese día para poder celebrar este momento que para mí es muy importante. Muy bien, Andrés, pues entonces ahí nos vemos miércoles 29 de julio a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Uh-huh. Y pues ahí pues brindar y celebrar un poco. En Casa Ivana, Colima 378, entre Cozumel y Salamanca, ¿cierto? Cierto. Y frente a la Federación Mexicana de Fútbol. Correcto. Pues Andrés, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Alina.